El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús volvió a Cafarnaúm y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre cuatro hombres, y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba y haciendo un agujero descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: «¿Qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: «¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados», dijo al paralítico: «Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: «Nunca hemos visto nada igual». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decíamos ayer, siguiendo la primera lectura de la Carta a los Hebreos, que el pecado del pueblo de Israel, por el cual no entró la tierra prometida, había sido el de rebeldía, el de desobediencia, el de incredulidad, el de falta de fe. Hoy, para redondear también la idea, hay dos elementos, por decir así, que tiene la fe, que tiene el creer. Uno, pues la palabra fe es la palabra obediencia, la palabra escuchar, son, digamos, parientes todos, una engendra a la otra. Obediencia es, en latín, audire, escuchar, es lo mismo. Ayer decíamos justamente, la persona obediente es la que escucha la voluntad de otro. Está dispuesto a hacer la voluntad de otro. No solo oye, sino escucha. Tiene esa disposición de hacer la voluntad de otro. Y hay dos elementos en la fe católica de modo especial, pero en toda fe. Primero, que la fe supone un elemento muy importante, que es la confianza. Cuando uno dice fe, nosotros a veces pensamos enseguida en lo que creemos, en creer en Dios, en la Virgen, en los santos. Esa es la consecuencia. Pero creemos en Dios, en la Virgen y en los santos y todas las cosas de fe que creemos porque alguien nos lo enseñó. No son verdades obvias las de la fe. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes que tengo en mi habitación una vela, ustedes tienen que creerme, o no creerme, si quieren no me crean. No, la tengo apagada porque si no se va a prender fuego la pieza. Pero vete que es un acto de fe. Ahora, si yo le digo que acá hay una vela, no tiene que ser un acto de fe, porque lo ven directamente ustedes. La fe supone que uno no ve directamente la cosa, sino que necesita el testimonio de una persona. Si ustedes me tienen confianza, entonces me van a creer que en mi habitación hay una vela. Pero creen que en mi habitación hay una vela porque me creen a mí. ¿Entienden? Si ustedes no me creen a mí, alguno que me conozca dice: «No, el padre está medio chavita», bueno, entonces van a decir: «Está inventando». Entonces ahí no van a creer que hay una vela en la habitación porque no me creen a mí. Entonces la fe supone que uno le cree a, en el caso nuestro, de la fe sobrenatural, le cree a Dios. Hay un acto de confianza en Dios, ¿no es cierto? La fe supone un acto de obediencia, yo renuncio a mi criterio, renuncio a mi voluntad, pero no por cualquier cosa, porque sería tonto eso, por un criterio superior al mío, por una inteligencia superior a la mía, por una verdad que me supera a mí. ¿Entiendes? Entonces, ahí crezco. Bueno, ese elemento es muy importante, la confianza. Y en ese sentido lo utiliza aquí San Pablo, cuando dice que no hicieron un acto de fe, es decir, no confiaron en Dios, ni en Moisés. Ese es un elemento. Y el otro elemento es que la fe se da a través de mediaciones. Está la gran tentación hoy en día, mucho más que en otra época, de que cada uno piensa que uno se arregla directamente con Dios. ¿Vieron? Esa es la mentira que hay y está muy bien ilustrada con la persona que dice: yo me confieso con Dios. No. Línea directa, satelital con Dios. Pero no es así. Desde la encarnación, justamente que Jesús es el gran mediador, a partir de Jesús, todas las gracias que recibimos son a través de mediaciones, a veces de personas, a veces de cosas. Por ejemplo, si vamos a hacer un bautismo, como hacemos los domingos, si no hay agua, yo no puedo hacer el bautismo. El niño va a recibir la gracia de ser hijo de Dios a través del agua, la mediación de una cosa, el agua. Si no hay agua, no hay bautismo. Puede faltar cualquier cosa, menos el agua. Hasta el cura puede faltar, y lo pueden hacer cualquiera de ustedes el bautismo. Pero el agua no, porque es la mediación. Entonces Dios se sirve para darnos sus gracias y sus dones y la fe de mediaciones. A ver, ¿por qué nosotros creemos en lo que creemos? Porque nos lo dijo Jesús. ¿Por qué creemos nosotros que Jesús resucitó? ¿Lo vieron ustedes? Mejor no verlo, porque por ahí uno tiene dudas si es que se le apareció o tiene que ir al psiquiatra, ¿no? Así que mejor quedarse como uno está nomás. Pero no porque nosotros lo hemos visto, sino porque le creemos a la palabra de Dios, a la iglesia, que durante 2000 años nos ha enseñado eso. Y la iglesia está formada por personas de carne y hueso como nosotros, y lo que escribieron la Biblia eran personas de carne y hueso como nosotros. Eso es lo que dice aquí: lo que hemos oído y aprendido, lo que nos contaron nuestros padres, los contaremos nosotros a las próximas generaciones. Es lo que se llama la tradición. Nosotros creemos lo que creemos gracias a una tradición en la cual mi abuelo le transmitió la fe a mi mamá, mi mamá a mí, y así, ¿no? Y yo a ustedes, que son mis hijos, ¿no? Entonces se va haciendo una transmisión humana. El canal es humano. Lo que porta ese canal humano es una gracia divina, es una fe sobrenatural, pero es a través de mediaciones. Eso, en nuestro tiempo, tiene una grave dificultad, porque si hay algo que está en crisis en nuestro tiempo, es que las personas hemos roto, o la sociedad nos lleva a romper los puentes, a ser individuos, a que cada uno piense y haga lo que quiere. Una abuela que quiera transmitirle criterio a su nieta, la nieta la mira como que es del periodo de los dinosaurios, más o menos. Si se le apareciera un dinosaurio de Jurassic Park, más o menos sería lo mismo. ¿Entiendes? No lo ve como que está en otro, porque las generaciones nuevas se han desconectado. Antes, digamos, había un poquito más, pero ahora 10 años de diferencia. Antes nosotros le decíamos que yo teníamos 18, decíamos al viejo de 40, era el profesor, pero ahora las distancias son mucho más lejanas, entonces ya no está esa transmisión. ¿Entienden? Si ustedes quieren transmitirle a sus hijos, a sus nietos, criterios de fe o de moral, van a ver que los chicos los miran como diciendo: no, eso ya pasó, es de otra época. Entonces no hay puentes. ¿Cómo se puede transmitir algo si no hay puente? Pasa a veces en la misma iglesia. Veo que la mayoría de las personas cree en la iglesia, en los santos, en la Virgen, todo el mundo. Pero en la iglesia jerárquica, ¿no es cierto?, el Papa, los obispos, de ahí ya Mira que la gente dice en el común, dice, yo creo en la Virgen, los santos, pero no creo en los curas. Dicen así. ¿No? Y el problema es que la fe viene a través de estas mediaciones y uno puede ser un desastre como persona, yo o cualquier miembro de la iglesia, pero la fe viene a través de estos canales, no viene a través de otros canales. No hay línea satelital. No hay, porque así quiso Dios que fuera la forma de transmitir la fe. Bueno, pidámosle a la Virgen la gracia entonces de creer de verdad. De creer porque confiamos. Y sobre todo porque confiamos en la autoridad que corresponde, la autoridad de los padres, la autoridad de los maestros, la autoridad de los médicos, la autoridad de los políticos, la autoridad de los sacerdotes o de la iglesia jerárquica. Entonces obedecemos porque creemos en la autoridad. Por supuesto que eso tiene, ¿no es cierto?, la crisis esta tiene la desobediencia que vivimos en general como sociedad, a veces porque ha habido autoritarismo, a veces no se ha ejercido bien la autoridad. Pero si no hay autoridad no se puede vivir, no se puede vivir en sociedad, no puede existir una familia, no puede existir una nación, no puede existir una parroquia, no puede existir nada si no hay autoridad. Pero, vuelvo a decir, lo que hace que esa autoridad me ayude, el puente se llama confianza. Y lo que se ha roto, ¿no es cierto?, cuando uno ve la desobediencia, es la confianza. Y eso es más difícil de arreglar. Ya no es que el problema que no pasan por el puente algunas cosas, no, si se rompió el puente, no puede pasar ni un alfiler. Eso es lo que se rompió, la confianza, ¿no? La confianza. Así que pidámosle a la Virgen que nos dé la gracia de confiar en Dios y en las mediaciones que Dios ha puesto, ¿no? Por supuesto, de modo limitado, en Dios de modo absoluto, en las mediaciones de modo limitado, porque tenemos nuestras miserias personales y nuestras limitaciones, pero necesitamos confiar. El que se crea autónomo, ¿no es cierto?, se muere de inanición. No existe el autónomo. Necesitamos confiar en alguien. Bueno, pidámosle a la Virgen esa gracia.